Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Vamos a ver cómo está. Let me see how if we can do the barbecue tomorrow. Vamos a ver. Por ahí me enviaron una caja de carne. Me acaba de llegar una caja de carne, pero no sé quién me la envió. ¿Cómo se llama la compañía? Pásame la vaina esa. Me enviaron una caja with meat. Dice aquí to Alex Sensation. AVA Pork Products. John Street, Hicksville, New York. Ok. Me enviaron una caja de carne. Venía como en un cooler, tú sabes, en un cooler. Gracias, thank you. I don't know who it is, I don't know. No sé quién me la enviaron, ¿sabes? Oye, me enviaron carne, chico. ¿Qué carne ni más carne? Así el sándwich. I don't know, man. They sent me a box of meat. What do I do with it? ¡Qué vaina, mano! ¡Qué vaina! All right. Vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Comunícate conmigo ya. Zumba, Alex. Yeah, yeah, yeah, yeah. Alex Sensation. Tú dices que no me atrevo. Si supieras que yo ando a fuego. Dime que tú juegas y yo lo juego. No lo dejemos para luego, no. Que la lucha se fue y la noche llegó. Ay, quiero saber si usted quiere lo mismo que yo. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, yeah. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos mojamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie, yeah. Alex Sensation. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfiear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte. Porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte. Pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' selfiearte. Tranquila que yo sé que te a veces. Y yo te miro y te machuco, te va conmigo. abrace, que me apriete, que me muerda, que me bese. Oh, drivers, Lyft, car service privado, taxis. ¿Qué más? ¿Qué más? Toda la gente que trabaja conmigo en la carretera. Y mariposita que verán de lado, y mariposita que verán de lado. Eso pinta rosa, bailar de una novela, protagonista, con mucho estilo, me quieran pechar. Y mariposita que vuelan de lado, y una cosquillita, aquí está. Eso pinta rosa, estoy enamorado, ¿eh? Aquele yo yo, aquele yo yo, aquele yo yo. Aquele yo yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Saludito para Andrea, de parte de mi hermanito Ricky. Hola, Andrea. Toma. Muévelo, Andrea, muévelo. De la buena. No importa que estás trabajando, olvídate. Olvídate, jefe. Ah, que tú eres la jefa. Ah, se me olvidó, espérate. Vamos a hablar con el pueblo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Iliana. Iliana, bienvenida, ¿de dónde me llama, baby? ¡Sepa! Bienvenida, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo todo. Manejando Uber, ¿y tú cómo estás? Mami, acabo de saludar a la gente de Uber, mira eso, qué coincidencia. ¡Uber! Gracias por estar conmigo mientras trabajas. ¿A quién quieres saludar, baby? Siempre, siempre, siempre. A mi familia, mis hijas, mi esposo, mis hijas Stephanie, y mi hija Lisa, y mi esposo Robert. Uy, qué linda, ella trabajando ahí también, qué linda. Dando vueltas en el carrito, mami, en el carrito. Tiene mentica, tiene agüita. ¿Qué tiene para los clientes, mami? ¿Qué tiene para los clientes ahí en el carrito? Agüita, agüita, agüita. Agüita, qué rico. Eso me encanta. Yo siempre que me monto en un Uber, siempre lo primero que yo miro, aparte de la higiene, tú sabes, yo siempre miro que hay por ahí, yo abro de una vez, comienzo a abrir, por aquí hay candy, por aquí me tienen agüita, como sorpresita. No, no, I'm looking for like the kids, los regalitos que dan ahí. Qué rico. Ay, ay, ay. Gracias por estar conmigo, mi amor. Thank you for listening. I love you, Alex. I love you back, baby. Thank you so much. Have a great 4th of July weekend. Thank you. Have a beautiful weekend. Thank you, you too, honey. Thank you. God bless. Stay on the line. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te me vayas. All right. Hello, buena. ¿Con quién hablo? Buena, buena, buena. ¿Tu nombre? Dímelo, Ale. Dímelo, mami. ¿Tu nombre? Dímelo, tocayo. Dímelo. ¿Cómo? Tocayo. Ale también. Alexi. Dime, Alexi. Alexi. Tocayo, qué bola. Aquí en Miami, güey, no te digo suerte, se me ha caído la llamada, güey, está esperando. Aquí estoy, tocayo. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos. Oye, quiero dar un saludo muy especial para mi novia Indira Reyes, que muy pronto, si Dios quiere, va a ser mi esposa. A toda la comunidad cubana, a todos los cubanos que están luchando ahí en Cuba por sobrevivir. Sí, señor. Y nada, mucha suerte para ti y para toda tu familia. Gracias, hermanito. Alexis, qué lindo, mano. Te fuiste el sentimiento, Alexis. Ahora, palabras. Palabras. Cuando mi gente, la gente que viene para Miami a visitar, estas palabras te las tiene que aprender, ¿ok? Estas dos palabras, qué y la palabra bola. Pero no se puede decir qué bola. Se dice qué bola. ¿Viste? ¡Qué bola seria! Te quiero, mi tocayo. No te vayas, quédate en línea para cualquier información. Una más. All right. Hello, buena. ¿Con quién hablo? ¿Tu nombre? ¿A la Juan? ¿A la tú? Sí, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Con Tatiana. Mami, cógeme bien el teléfono, te está cortando. Quítalo el Bluetooth del speaker. Rápido. Hola, rápido. Hola, mami, ¿cómo te llamas? ¿Tu nombre? Con Tatiana, ¿cómo estás? Bien, Tatiana, ¿de dónde me llama, mami? Desde Queens. Toda mi gente de Queens, gracias por la sintonía. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¿A quién quieres saludar, Tatiana? Bien, a mi esposo, a mi esposo José, a mi familia que está en Colombia. Solo estamos los dos acá, entonces. ¿Y tu familia en qué parte de Colombia está? A tu familia, mal? Y a ti, y tu esposa y todo. Igualmente, Tatiana, ¿dónde está tu familia en Colombia? En Bogotá y en Barranquilla. Linda combinación, Bogotá y Barranquilla. Combinación fuerte ahí, fuerte la combinación. Ay, ¿y cómo? El costeño y la cachaca. Sí, mami, costeño y cachaca. Ahora, ¿cómo se llama tu media naranja? José. José, ok. ¿José o José? Espérate. José. José. All right, baby. Me dice para cuál concierto te puedo invitar con él en Nueva York. No te me vayas para cualquier información y que tengas un feliz fin de semana de independencia. Fourth of July weekend. Ya sabes que mañana tengo el live a las 6 de la tarde. Voy a hacerte live en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, 6 p.m. sharp. También a través de la música app puedes ver el live. En YouTube, Alex Sensation Music, y en la música app puedes ver el live. Escucharnos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. El domingo tengo el pool party más grande de todo Miami en la Guitarrita. Dare Day Club inside the Hard Rock Hotel y Casino. This Sunday te espero allá. Doors open at 12 noon. Yo subo a la tarima como a las 4 o 5 de la tarde más o menos. Estoy subiendo yo a la tarima a romper. Y llevo un invitado conmigo, no te puedo decir. Allá nos vemos el domingo. Para más información y boletos, hardrocknightlife.com. Que siga la música. Mi cantar. Mi canto es un lamento. Ay, porque estoy enamorada y no soy correspondida. Destrozada estoy por dentro. Alex Sensation. Un cigarrillo me acompaña al abismo. Igual que tú, no tengo suerte en el amor. Amar a ciegas te quita poder. Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos. Mi luna se marchó a las 6:24. Yo dormida de mí no se despidió. Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho. No eres él, pero quiero un beso. Te incito a aliviarnos las penas y curando en la cama. Chamito, baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, se le va el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo. La Mega Mezcla. Quítate con rabia apasionada. No es casual que nos hayamos encontrado. Shh, solo escucha. Te incito a aliviarnos las penas y curarlo en la cama.

no hay nada en ti pueda reemplazarme, que es amor del bueno el que vives conmigo, y que en mis noches tu luz me alumbrarás, y aunque estés lejos en mí vas a pensar que nunca me olvidarás, y que hoy me quieres más de lo que tú habías soñado, que te has enamorado. Miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo, pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada. Miénteme que yo te lo creo, aunque así se me rompe el alma, porque es mejor creer que me amas, mira, no te vayas, quédate conmigo, y no me dejes, no, no te alejes de mí, comprende que sin ti yo me puedo morir, entiende por favor que no es fácil vivir sabiendo que tu amor no será para mí. Miénteme, miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo, pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada. ¿Qué? Después de ti yo me mataría. Alex Sensation. Creíste ser dueña y señora de todo lo mío, que yo lloraría por ti hasta llenar un río. Era un imbécil, un tonto, de rodillas ante ti, que estaba encadenado y mal preso. Allá afuera hay otra, que lo que escribiste lo borró. Un borrador de amor, todo un volcán de compasión. Allá afuera hay otra, que sacó mi vida de dolor. Te superó uno a mí, yo soy el último en reír. Sorry, mami. Creíste que después de Dios eras un plato aparte. Te equivocaste. Creíste que si me dejabas sería un disparate. Creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas. Y yo me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza. Ay, ay, ay. Estaba rico eso. Delicioso. Preparándote la ñapa ya. Me queda tiempo para la ñapa, el postre. ¿Qué quieren de postre? Some dembow. Yes. Yes. ¿Qué quiere? Dime, dime, rápido, dime, rápido. All right, comunícate conmigo en 800-315-9790. Mi gente de Orlando y Tampa, mete mano, DJ Luis, mi body boy. Dale ahí, dale. Ok. Ya sabes que este domingo, mañana comenzamos ya July. Fin de semana de independencia. 4th of July weekend. 4-day weekend. Mucha gente tiene libre hasta el miércoles. Muchos no. Muchos tienen que trabajar. Yo voy a estar trabajando contigo. Mañana a las 6 estoy aquí. El domingo el pool party. El lunes estoy aquí a las 11 de la mañana. Y el 4 de julio te voy a hacer el live desde el patio de mi casa. El 4th of July, I'm going to be home with my family, pero voy a hacer el show desde mi casa, desde el patio. Voy a ver si consigo fuegos artificiales, pero voy a traer un experto para que no me pase lo que me pasó con Farruko en la piscina ese día, que casi quemo la casa. So, no. Esta vez voy a traer un experto en fireworks. All right. Y a las 3 de la tarde aquí en Miami viene mi hermanito Jammin Johnny. Prepárate, sigue mezclando para ti. 4th of July Weekend Celebration. Mi gente de Nueva York, ya regreso con la llamada número 9 a través de la mega. Mete mano, Tiny.